Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Andrés Calamaro ha realizado varias presentaciones en la televisión argentina. Por ejemplo, en el programa La Cueva, que conducía Antonio Viravent por Telefe allá en 1993. Esa noche cantó Especies que desaparecen con Los Rodríguez. Somos una especie que desaparece. Hasta nuestras diferencias se parecen. Al oído de nadie, creo que somos los últimos en la tierra de nuestra clase. Por favor, no me dejes. Al oído de nadie, creo que somos los últimos en la tierra de nuestra clase. Por favor, no me dejes que eso no pase entre los dos, que eso no pase. Que desaparece. En 1987, Andrés se presentó en Badía y Compañía, un clásico de los sábados a la noche, por el que pasaron los principales artistas del momento. Acá, Por Mirarte. Por mirarte no estoy accidentado, tengo miedo de no recuperar. Es el tiempo una herida implacable, que difícil podré cicatrizar. por mirarte cruzando esta avenida. Un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado. Por mirarte no me volví a enamorar. La luna fue nuestra compañera. La mañana también nos alcanzó. Navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón. Si por las noches ya no puedo dormir, son tus besos que nunca olvidaré. Por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. ¡Sexo! Y ya en 1988, Calamaro visitó nuevamente los estudios de ATC para presentarse en el programa de Gerardo Sofovich. Una noche de junio tocó esta versión de La vi comprándose un sostén. Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. ¿Cuál será? Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. Usa ropa color carne, tiene un Walkman clavado en la sien. No, no. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. La vi comprándose un sostén de algún tamaño en especial. La vida es dura para mí que ya ni duermo. La vi comprándose un sostén. La vi comprándose un sostén. Un sostén. La vi comprándose un sostén. Si esta noche sueño con vos, no te burles de mí. Mi guitarra y mi bongo siempre me acompañan. Gracias a mis canciones. Gracias, Andrés. Esta fue una entrega más de los rescates del archivo de rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Este programa está disponible para ser descargado libremente por todas las emisoras independientes del país que así lo soliciten. Simplemente nos tienen que contactar a través de nuestra página www.cercadelarevolucion.com. Para nosotros será un gusto y un orgullo seguir sonando en todo el país. Por mi fama de ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar esta pulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón, no querés ni a tu mamá. Sos un muñeco de torta que la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu Ya estamos en la recta final de este programa. Contactate con nosotros, www.cercadelarevolucion.com. Y así llegamos al final del programa de hoy. El último tema se lo dejamos a Sky. Soplar. Te esperamos la próxima para seguir estando un poco más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si se está...